Capítulo 10. El peligro de la fe muerta. Continuemos hablando de fe. Hay fe débil, fe fuerte, fe certificada y creencia muerta. Esto es realmente malo. ¿Quién quiere creer muerto? No ayuda a nadie. ¿Qué es la creencia muerta? Jacobus 2, 18 a 22 nos dice, pero alguien dirá, tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe a través de mis obras. ¿Crees que hay un Dios? Lo haces bien. Incluso los demonios creen, y temblar. Pero quieres saber que eres una persona que la fe está muerta sin obras. ¿No estaba Abraham, nuestro padre justificado por las obras cuando sacrificó a su hijo a Isaac en el altar? ¿Ves que la fe actuó junto con sus obras y que la fe fue hecha completamente por las obras? La creencia sin nuestras obras es una fe muerta. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Primero cambió su compromiso y comenzó a hablar sobre lo que Dios habló. Más tarde, Dios dijo, Abraham, recibiste tu milagro, pero quiero que tu hijo regrese. Quiero que lo mates y lo sacrifiques, 1. Moisés 22, 2. La incredulidad diría, Dios mío. No puedo matar mi promesa. Dios me dio a Isaac. No, no puedo dejarlo ir. Pero la creencia dice, no hay problema. Si lo dices, lo mataré. Lo criarás de entre los muertos. Debido a que la creencia es una creencia muerta sin obras, la fe a menudo se verificará. Su creencia nunca se verifica por lo que dice que cree, sino por cómo actúa en tiempos de examen y crisis. Debido a que la fe sin obras es una creencia muerta, nuestra creencia debe probar a través de obras que es una verdadera creencia bíblica, de lo contrario no tiene valor. La Biblia dice en la carta al Hebreo que Abraham creía que Dios levantaría a Isaac de los muertos, Hebreo 11, 17 a 19. Dios probó la creencia de Abraham. ¿Cómo se verifica nuestra fe? ¿Cómo sabemos si nuestra creencia es una verdadera creencia? Nuestras reacciones y nuestras obras muestran si nuestra creencia es real o si son solo palabras. Lo que dices solo no prueba tu creencia. Es importante, pero también tienes que tener obras. Lo que haces en una reunión y dices en la que la unción de Dios es muy fuerte, tu corazón se siente emocionado y te sientes alentado de ir en fe y sacudir el mundo no prueba tu fe. ¿Qué demuestra tu fe? Tu reacción y funciona cuando sales al mundo real y tu creencia se pone a prueba. Esto demuestra su fe y muestra si es real o no. Tenemos que entender que la fe es sin las obras de muertos. Cuando Dios les habla, los usará en un servicio sobrenatural, y están completamente emocionados, saltando y gritando, entonces esto no prueba su fe. Lo que probará tu fe es lo que haces y cómo reaccionarás. Saldrás y comenzarás a orar por los enfermos. ¿Cómo reaccionarás? ¿Qué harás si rezas por la primera persona y no te cuestas? Te rendirás y te volverás a casa decepcionado. O dirás, Dios, creo tu palabra y continuaré rezando por los enfermos, sin importar lo que pase. Convierta su fe en hechos. ¿Sabes cuántas personas vienen a mí y dicen lo siguiente? Sr. Pastor, Dios me prometió que veré milagros, pero no veo maravillas. Siempre hago la pregunta de inmediato, ¿cuántas personas rezan todos los días? Me temo. No quiero rezar por los enfermos. Solo espero que Dios se atraviese con su poder y haga milagros. Esa es una fe muerta. Si realmente crees que Dios te ha prometido que te usará en lo sobrenatural, ahora debes seguir tu creencia. Sal y comienza a orar por los enfermos. Pon tu fe en acción. Yo oré por los enfermos cuando yo estuve enfermo durante 12 años. Los médicos dijeron, haz del dolor tu mejor amigo porque nunca podrás curarte. Mi hijo estuvo enfermo durante 7 años, pero yo seguí orando por los enfermos y declaré con valentía que Jesús todavía sana a los enfermos. Mi esposa casi muere, pero yo me quedé allí y prediqué que Jesús sana a los enfermos y oré por los enfermos mientras ella no era sanada. ¿Por qué hice eso? Lo hice porque la fe sin obras está muerta y no quiero que la fe muerta sea parte de mi vida. Continué orando por todos los enfermos que querían oración y no me importaba lo que sucediera. Estaba decidido a no tener una fe muerta. Soporté todo el dolor y seguí orando por los enfermos. Y entonces, un día, tuve un gran avance. Los milagros empezaron a ocurrir en todas partes. Debemos entender que nuestra obediencia produce milagros.